Sandro, ¿cómo lo viviste este remate? ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Bueno, bien, muy bien. Tiene un toque de diferente, de especial, porque bueno, es el número 20 nuestro. 20 años consecutivos desde el año 90, dando en octubre o fin de septiembre esta subasta, con algunos cambios acá en La Chiquita, con unas instalaciones, la verdad que espectaculares, muy acorde al volumen de nuestra producción y de nuestra venta, de nuestro volumen de venta. Y bueno, y acompañado por clientes que nos siguen desde hace mucho tiempo y que, bueno, se hicieron presente también para elegir y para llevar a algún reproductor. Bueno, es un aditamento especial, ¿no?, para este año, a dar el remate acá en La Chiquita, ¿no? Sí, la verdad que sí. Aparte, muy cerquita de Olavarría, que es un lugar magnífico, ¿no? Tal cual, un lugar espectacular, a un tranquito de la sociedad rural, así que la gente no ha tenido problema en venir y, bueno, nos acompañó por suerte el tiempo. Sí, es cierto. Y los precios es un fiel reflejo de lo que nos ocurre a nosotros. Estamos vendiendo los toros al mismo valor que hace 5 años atrás, pero es para todos igual y es lo que nos toca vivir y, bueno, en algún momento se va a revertir. Claro. Hay que esperar, sí. y aguantar. Yo comentaba, o hemos comentado en muchas oportunidades, que cuando hay algún remate grande de esos que hay en el país, ¿no?, donde se logran precios importantísimos, y dicen que por ahí no es la realidad. Hay dos realidades: la de las cabañas un poco más chicas en volumen y las cabañas de gran volumen, pero las dos son realidades. Y lo que sí me parece que es para destacar este año, el interés más por los vientres, y eso creo que es bueno. Sí, sí, señora. Pues por eso que esta es la temporada baja de los toros, digamos. Están los vientres muy buscados, muy buscados. Hoy escuchaba esta mañana un informe de Ignacio Iriarte, sí, en Canal Rural, diciendo que la gente está guardando esas vacas que había dejado de desecho para vender como manufactura o encarnada o gorda, las está entonando porque no hay vientre y los vientres se venden a un valor totalmente desproporcionado. Hoy te imaginas que se vendieron vientres, está bien, con un ternero al pie, pero en 2.000 pesos, y los toros no llegaron a 4.000. Claro. No, claro. Tiene proporción. No hay proporción. O el vientre es caro o el toro es barato. Pero bueno, es algo coyuntural que tenemos que pasar. La reducción de vientre es evidente y nos toca a todos, es grande, sí, acá sí. En la zona es muy grande, nuestros clientes son muy zonales, así que bueno, nos vemos, se ve reflejado eso en la demanda y en los precios, así que... Bueno, creo que eso es bueno, Lisandro, ¿no?, que la gente se tire a los vientres porque es la fábrica. Ni hablar, pero ni hablar. El toro cumple su función y se va, pero el vientre va quedando. Seguro. Y la que puebla los campos. No me cabe duda, pero yo trabajo en alguna administración de algún campo de cría donde siempre históricamente se guardaba la ternera y hace 2 años que no la podemos guardar, que la ternera se va. Y bueno, después vemos de reponer alguna vaca, y yo estoy en contra de esa política. ¿Por qué? Primero por la sanidad, segundo por la genética, porque uno se esmera en elegir un toro y después resulta que uno después vende todo el ternero. Claro. Entonces la mejor ternera, que es la que tendría que ir como madre, se va, y por eso va a un fildo. Sí, todo sí, al revés. Todo al revés, pero es lo que nos toca, porque la ternera no la puedo guardar en ningún lado, en un campo de cría. Sí. No da el número, no da el presupuesto. Y el 15 meses que se pudo hacer en algún momento, cuando llovía, no se puede hacer más. 15 meses es historia. Entonces, para entorar una vaca de 2 años, para que recién para los 3 y destete los 4, es locura. Lisandro, felicitaciones por este remate, por estos 20 años ya realizando remate, y esperemos que la ganadería vaya despuntando, sobre todo en nuestra zona, que es pura y exclusivamente ganadera. Esperemos que sí, esperemos que así sea. Nosotros vamos a seguir igual, pase lo que pase, así que vamos a seguir en esto, y uno vive de esto, así que también uno es el que se tiene que... Cuando vos decías que hay valores que salen de la realidad, pero bueno, uno vive de esto, y yo cuando tengo que ir a comprar un toro también me tengo que amoldar a mi nivel de económico. Claro. Así que bueno, estamos en la misma y vamos a seguir en esta, así que bueno, te agradezco y vamos, esperemos que se revierta. Dios quiera, gracias, Lisandro. Al contrario.